96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia. Un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día. Somos periodismo, somos cultura. Mediodía, feliz viernes 6 de julio del 2018. Momento de comenzar las informaciones en nuestro noticiero Cultura al Día. Esta servidora Lister Ramos tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. En los controles, Oscar Cañizales. Comenzamos las informaciones. Titulares. Presidente Maduro pide apoyo al pueblo de la ANC y de la FAM para derrotar guerra económica. Asamblea Nacional Constituyente investigará a quienes promuevan intervención militar en Venezuela. 32 ciudades realizarán velatón por las y los líderes asesinados en Colombia. Arranca segunda temporada de Baño de Damas. Nacionales. A 207 años de nuestra independencia, el presidente Nicolás Maduro pidió el apoyo del pueblo y de la Asamblea Nacional Constituyente y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para derrotar la guerra económica. Pido el apoyo del pueblo y de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana para, así como vencimos las guarimbas y derrotamos el intento de guerra civil, más temprano que tarde, en los meses que están por venir, derrotemos la guerra criminal económica contra el pueblo y le demos estabilidad, normalidad, paz y felicidad económica a nuestro pueblo amado. Es una tarea de todos, que nadie cree o vaya a creer que no está convocado, no. Quiero felicitar a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Constituyente, por la labor que está realizando, por la sesión solemne del día de hoy. Y quiero invitar al Poder Constituyente Plenipotenciario, señor presidente de la Asamblea Constituyente, compañero Diosdado Cabello, quiero invitarlos, junto al Gobierno Revolucionario, junto a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, junto a los consejos comunales, junto a los CLAP, a que se pongan al frente de esta batalla y logremos, con la experiencia que tenemos, con la perseverancia y con el amor que le tenemos a la patria, logremos la victoria de la paz económica, de la felicidad económica. Esa es la tarea a la cual debemos dedicar todo nuestro esfuerzo. Independencia económica, paz económica, y lo vamos a lograr. 5 de julio es día de compromiso, de juramento del corazón, y se lo juro al pueblo desde mi corazón. Así como logramos vencer el intento de una guerra civil hace un año, hoy vamos a derrotar y a someter con la ley en la mano a los que dirigen la guerra criminal contra el pueblo. ¡Lo juro! Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. En sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional Constituyente, el presidente de este órgano plenipotenciario, Diosdado Cabello, informó que una comisión de la ANC investigará a las y los ciudadanos que promuevan intervención militar contra Venezuela. Hay que tomar las acciones que sean necesarias. Convirtámonos nosotros, pues. Vamos a investigarlo. Aquí no se trata de pasarle factura a nadie. Esto está muy claro. Y yo quiero proponer a un grupo de constituyentes, y se suman todos los que quieran. Se suman todos los que quieran. Pero yo propongo que esa comisión la encabece María Alejandra Díaz, una mujer constituyente. Y estén allí Gladys Requena, Marco Sosa, Oscar Alvarado, Marelis Pérez Marcano, Gerardo Márquez y todo aquel que se quiera incorporar. Es la defensa de la patria. Es denunciar ante el mundo a los traidores a la patria. Es denunciar ante el mundo a aquellos que andan vendiendo la patria venezolana sin que ella les pertenezca. No nos podemos quedar callados. No nos lo perdonarían nuestros hijos. No nos lo perdonarían nuestros nietos. No nos lo perdonaría la historia. Bolívar jamás nos lo perdonaría. Chávez jamás nos lo perdonaría. Luisa Cáceres Arizmendi jamás nos lo perdonaría. Estamos obligados a tomar las decisiones que tengamos que tomar en este momento. Yo le pido a todo aquel que se quiera incorporar, que se incorpore a esa comisión. Y pronto, María Alejandra, pronto comencemos a ofrecer resultados. Y nos vamos, esta Asamblea Nacional Constituyente, ante el Poder Judicial, a denunciar a quien tengamos que denunciar. Y si es es necesario hacer leyes para que se cumpla castigos ejemplares para los traidores a la patria, vamos a hacer las leyes que sean necesarias. Leyes que impliquen y que signifiquen para aquellos que quieran traicionar esta patria, que ellos asuman las consecuencias de sus actos. Asimismo, en sesión solemne de la ANC, a propósito del 5 de julio, el constituyente y periodista Erle Herrera resaltó en su discurso de orden, enfatizó que en Venezuela gobierna el pueblo y condenó toda injerencia extranjera en esta patria. Cuando conmemorábamos los 200 años de la creación por el libertador Simón Bolívar del Correo del Orinoco, un 27 de junio de 1818, citábamos la frase de su primer editorial que asienta, somos libres, escribimos desde un país libre, y no nos proponemos engañar al público. Esa oración retumba en nuestra conciencia cuando ayer leíamos la información sobre los planes imperialistas de invadir Venezuela. Leemos, mujeres y hombres del siglo XXI, el acta de la independencia y la realidad que expresan aquellas palabras, pareciera que la estuviéramos reviviendo, multiplicada por un imperio con poderío nuclear. Sencillamente buscamos en las mujeres y hombres que nos legaron la independencia de la patria y nos hicieron un país libre, las luces y lecciones para enfrentar las agresiones imperiales que hoy nos hostilizan y buscan retrotraernos a etapas superadas de la patria y de la historia. Si el imperio tiene sus manuales de guerra y de golpes de Estado, sean estos duros o blandos, nosotros tenemos una hermosa historia escrita con la sangre y el coraje de los libertadores, cuyas primeras páginas fueron plasmadas el 5 de julio de 1811. Desde la Asamblea Nacional en desacato, se ha pedido la intervención extranjera en nuestro país y voceros suyos andan de gira por el mundo con ese ominoso ruego. Desde esta soberana Asamblea Nacional Constituyente, condenamos y rechazamos toda injerencia extranjera de nuestra patria sagrada. Somos cultura. Ayer, durante los actos conmemorativos del 207 aniversario de la firma del Acta de la Declaración de la Independencia de Venezuela, el ministro para la Defensa, Vladimir Padrino López, exhortó a reforzar la unidad nacional frente a las amenazas gringas. Y sigue y pervive la subestimación contra el pueblo de Venezuela. Sigue y pervive la subestimación contra la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Sigue y pervive la subestimación de nuestra condición irresoluta de ser independientes, libres y soberanos. Por eso es que el día de hoy nos llama a darle valor, el valor que le corresponde a la independencia nacional. Todos hablamos y todos evocamos la independencia. Es la unidad nacional la que nos llama hoy a enfrentar las más grandes amenazas. Estoy casi seguro que Venezuela nunca había estado amenazada después del proceso independentista como lo está hoy en día. Por todas las vías, por la guerra híbrida, económica, diplomática, mediática, psicológica, del boicot financiero, el bloqueo económico, etcétera, y además por la amenaza de intervención militar. Somos cultura. Desde Sudáfrica, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Jorge Arreaza, destacó que la integración de África, América Latina y el Caribe es clave para enfrentar el modelo capitalista y permitir la construcción de un gran polo de poder entre naciones soberanas. Esto lo aseveró el canciller Arreaza durante la segunda parada en Pretoria, Sudáfrica, de la denominada Gira por la Dignidad Sur-Sur. 12:36. Tweets del día. A través de su cuenta en Twitter, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, exaltó la conmemoración de la independencia de la patria. Nuestra generación, gracias a Chávez, conmemora la gesta histórica con la patria libre y en unión cívico-militar, escribió el primer mandatario. Por otro lado, el día de hoy, el jefe de Estado, Nicolás Maduro, conmemoró los 226 años de la siembra de María de la Concepción Palacios y Blanco, madre del libertador Simón Bolívar, mujer de profundo sentido religioso que se dedicó por completo a las obligaciones familiares. Hoy rendimos tributo a la progenitora de nuestro padre Bolívar, resaltó el presidente desde su cuenta en Twitter. Noticias del Alba. Este viernes, 32 ciudades del mundo realizarán velatón por las y los líderes asesinados en Colombia. A continuación, escuchemos un reporte de la periodista de Telesur, Tatiana Portela, quien nos detalla esta información desde Colombia. Recibimos con otro asesinato más. Este tiene que ver con el de dos indígenas que fueron asesinados en Orito, Putumayo. Esta noticia acaba de ser publicada por Notifronteras, quienes están al tanto de estos asesinatos que ya a la fecha pues suman 28 asesinatos. Pero también hay que decir que según la última recolección de las cifras de Indepaz, se tiene que decir que del 1 de junio al 5 de julio han sido asesinados 123 líderes sociales. Y esto preocupa demasiado. Ya se preparan velatones, pero también hay que decir que el 7 de agosto se presentará una movilización, una gran movilización que se espera que sea el mismo día que va a realizarse la posesión del nuevo presidente de la República, Iván Duque. Son las 12:38 minutos. Somos cultura. Y hoy viernes, desde las 2:30 de la tarde, se estará llevando a cabo el ciclo de apreciación cinematográfica con el maestro Román Chalbaud, presentando la película Copia Certificada del cineasta Abbas Kiarostami Tamí. La cita es hoy a las 2:30 de la tarde, con entrada libre en el Centro Cultural de Parque Central. Cultura al día. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, el ciclo de teatro breve venezolano presentará la pieza La envidia, de Elisa Lemer, en la sala de Rajatabla. A continuación, escuchemos un avance informativo de la Agencia Venezolana de Noticias sobre este ciclo teatral en Caracas. El ciclo de teatro breve venezolano, organizado por la Escuela Superior de Artes Escénicas Juan Azujo, continuará este fin de semana en la sala Rajatabla, en el sector Bellas Artes, en Caracas, con piezas de Elisa Lerner, Gilberto Agüero, José Gabriel Núñez, César Rengifo, Néstor Caballero y Pablo García Gámez, informa nota de prensa de la Institución de Artes Escénicas. Este viernes, a partir de las 6 de la tarde, le tocará el turno a la pieza La envidia, de Elisa Lerner, que aborda uno de los pecados capitales más conocidos del ser humano, que se va desentrañando mediante la ironía, el humor y el sarcasmo. Seguidamente se presentará La identificación, de Gilberto Agüero, que plasma las vivencias más crueles que pueda suceder a un ser humano, como lo es el hecho de intentar eliminar la identidad mediante el abuso de poder. También para mañana sábado a las 5 de la tarde, en la sala de Rajatabla, podrán disfrutar de la obra El caso de Beltrán Santos, drama de César Rengifo, que aborda temas como el desarraigo, la pobreza, la lucha de las masas campesinas por adaptarse a la vida de la gran urbe. 12:40 minutos. Sigue nuestras cuentas en Twitter, @culturaaldía, @albaciudad. A propósito del 185 aniversario de la Biblioteca Nacional, el próximo 9 de julio a las 10 de la mañana estará dedicada al teatro y con especial homenaje al dramaturgo venezolano Levi Rossell, con la presentación de la obra El rapto de la bibliotecaria en la sala Juan Bautista Plaza de la Biblioteca, ubicada en el Foro Libertador a partir al final del Boulevard Panteón. Están todas y todos invitados. Somos cultura. Y después de una exitosa temporada en el Teatro Alberto de Paz y Mateos y en el séptimo Festival Internacional de Teatro de Caracas 2018, regresa una segunda temporada de la pieza del elenco estable de la Compañía Nacional de Teatro, Baño de Damas, en el Teatro Nacional, desde este viernes 6 hasta el domingo 22 de julio. Es por eso que en el día de hoy tenemos como invitado en el Noticiero Cultura al Día a Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro, que llevará nuevamente a las tablas el montaje Baño de Damas. Bienvenido, Carlos, a esta tu casa, Alba Ciudad 96.3 FM. Muchísimas gracias. Bien, Carlos, coméntanos sobre esta obra Baño de Damas. Baño de Damas es un texto de Rodolfo Santana bajo la dirección de Aníbal Brun. Es un texto que habla fundamentalmente de esas conversaciones íntimas que tienen las damas, las mujeres en los baños, en los cuales sucede una serie de intercambios y de opiniones, ¿no? Fundamentalmente este tema lo trata Rodolfo Santana con la intención de trabajar todo lo que tiene que ver con contra el machismo, todo el daño que hace el machismo en las distintas situaciones que representa la mujer. Es un espectáculo que además es muy divertido, donde la gente la pasa muy bien. Hay toda una reflexión en función del daño que hace el machismo y de cómo ha sido tan impactante en el desarrollo de la mujer y del carácter femenino. Es interesante saber sobre esta información, mucho de las personas que están ahorita sintonizando Alba Ciudad 96.3 FM han visto la obra, pero muchos no la han visto, y sobre todo, bueno, ya estuvo muchísimos éxitos en el Alberto de Paz y Mateo y también en el séptimo Festival de Teatro de Caracas. ¿Cómo nace la idea de llevar esta obra a las tablas, Carlos? Nace fundamentalmente de una línea de acción que tiene la Compañía Nacional de Teatro, que tiene que ver con el rescate de la teatralidad venezolana. Y eso hace énfasis en su dramaturgia nacional, en los procesos creadores de sus actrices, de sus actores, y de todo el proceso que debe llevar la compañía adelante, entendiendo a la compañía como una plataforma de observar los procesos teatrales tanto para el país como para el mundo. Estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Carlos, ¿por qué consideras que a través de las artes es importante resaltar estos temas que Baño de Damas denuncia? Bien, yo creo que una de las grandes labores del teatro tiene que ver fundamentalmente con el ejercicio de la reflexión. Hay un teatro que interactúa con un espectador, que interactúa con un proceso artístico para destacar fundamentalmente a qué conlleva esa reflexión, hacia dónde debe dirigirse de alguna manera un teatro sano, un teatro que aporte, un teatro que acompañe nuestro proceso político, un teatro que tenga una palabra viva que movilice el alma del espectador. Fundamentalmente esa es la acción del teatro, así la reconocemos nosotros, y queremos que la compañía sea pues una plataforma de expresar tanto la creatividad como una dramaturgia, como una reflexión dentro del espectador. Carlos, ¿y quiénes son las y los que interpretan esta obra? ¿A quién podemos ver? Bien, ahí en el elenco estable de la Compañía Nacional tiene el gusto de tener allí dos grandes actrices, primer premio nacional del país, como son la maestra Aura Rivas y Francis Rueda, quienes están protagonizando directamente esta pieza. Hay un elenco hermosísimo en el cual está Livia Méndez, la actriz invitada Verónica Arellano, Carla Fulmayor, Randimar López, Marlene. Hay una serie de los compañeros Gustavo Meléndez y Jean Manuel. Son compañeros que, bueno, están dando lo mejor de sí, que estarán en cartelera desde este viernes 6 a las 4 de la tarde en el Teatro Nacional hasta el domingo 22, viernes, sábado y domingo, siempre a las 4 de la tarde, y allí los estaremos esperando. Muchísimas gracias. Estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Carlos, ¿cómo fue la experiencia del elenco en el Festival Internacional de Caracas 2018? Bueno, es muy lindo destacar eso, ¿no? Porque mucho más allá de que uno tiene la intención de hacer un teatro que tenga una compenetración con el espectador, cuando hay ese tipo de evaluaciones funciona mucho mejor. Sabe uno que la tarea está encaminada en buen rumbo, ¿no? Y esto tiene que ver con la selección de los 5 espectáculos que eligió el público como referencia de lo que fue el Festival de Teatro Internacional de Caracas, ¿no? En el cual se evaluaron 3 obras nacionales y 2 internacionales, y entre esas está Baño de Damas. Está entendiendo de alguna manera que sigue siendo Rodolfo Santana un dramaturgo que incide en la venezolanidad y que incide en el espectador de la ciudad de Caracas. Así es. Baño de Damas se presentará en otros teatros durante este año, ¿o la propuesta va hacia otros lugares fuera de la Gran Caracas? Bien, ahí les lanzo la primicia, pues. El Baño de Damas se va de gira en el mes de agosto por el centro occidente del país, abarcando los estados Miranda, Aragua, Carabobo, Cojedes, Lara, Yaracuy y Zulia. ¿Verdad? Es una gira bastante ambiciosa donde ya tenemos amarrado a las distintas salas de teatro con la intención de estar presente y hacer de la actividad de la compañía una actividad que se expanda en todo el territorio nacional. Bueno, ya le auguramos todos los éxitos porque ya lo ha tenido aquí en la Gran Caracas y muchísimas personas están esperando esta maravillosa obra, divertida obra teatral, para poder apreciarla en estas regiones. Estamos conversando con Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. También queremos saber cuáles son los próximos proyectos y actividades de la compañía, Carlos. Bien, la compañía acaba de bajar de cartelera de Belario, que fue su último espectáculo, un texto de Rodolfo Porras y dirección, que estuvo en el Teatro Alberto de Páez Mateo con mucha referencia y mucho impacto en el público. Ahora estamos trabajando sobre la producción de Oscuro de Noche, que es una pieza de Pablo García Gámez, que fue el premio Apacuana, que es el concurso de dramaturgia que lleva adelante la Compañía Nacional, que aprovecho e informo que a partir del 1 de julio hasta el 31 de octubre está abierta nuevamente la recepción de obras para este premio de dramaturgia. Y ese premio que fue ganado por Pablo García Gámez estará en cartelera en la primera quincena de agosto en el Teatro Alberto de Páez Mateo. Es un texto muy hermoso que tiene que ver con una realidad muy contemporánea del país y que esperemos pues llevarlo a escena con las mejores intenciones y con el mayor de los éxitos. Carlos, ¿y nos puedes indicar cuáles son las vías para poder participar en este premio Apacuana 2018, por favor? Bien, en nuestra página web, ¿verdad? www.cntpiso.gov.be, tienen allí las bases directamente del concurso, que son un poco las mismas que se han repetido en los últimos 5 años, ¿verdad? Entre los cuales se destaca fundamentalmente un apoyo a la dramaturgia nacional, donde se hace el compromiso de que la obra ganadora sea montada por la Compañía Nacional de Teatro y sea llevada a los escenarios de carácter nacional. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, desde ya están todos y todas invitadas a participar en este maravilloso concurso de teatro Apacuana. Carlos, si quieres agregar alguna otra cosa, vamos a recordarles a nuestros oyentes los horarios y de hasta cuándo va a estar Baño de Damas en cartelera. Bien, Baño de Damas inicia hoy viernes 6 de julio a partir de las 4 de la tarde en el Teatro Nacional y estará en cartelera de viernes a domingo hasta el 22 de julio en esta temporada que esperemos se extienda. Pues el Baño de Damas va a estar en esta cartelera hasta tanto haya una comunicación con el público y una posibilidad de seguirla manteniendo en cartelera. Así es. ¿Las entradas qué valor tienen? 150 bolívares. 150 mil bolívares, bueno, es un regalo prácticamente. Entonces la familia va a poder disfrutar de esta divertidísima obra teatral que nos ofrece la Compañía Nacional de Teatro. ¿Alguna otra cosa para agregar, Carlos, como mensaje? No, estamos muy contentos de estar llevando adelante estos 34 aniversarios de la Compañía Nacional, que tiene una programación muy hermosa, que tiene en cartelera este fin de semana su núcleo de Portuguesa con El Extraño del Frente, y que el 28 de julio estrena su espectáculo con el núcleo Miranda, Los Hijos del Fuego. Muchísimas gracias, Carlos, por esta información. Carlos Arroyo, presidente de la Compañía Nacional de Teatro. Son las 12:51 minutos del mediodía. Somos Cultura. Y así llegamos al final de su noticiero Cultural Día, desarrollado por el Departamento de Prensa. Este noticiero sale gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas, en la Dirección de Gestión Comunicacional, Mari Penyán, en la Coordinación General de la Radio, María Gabriela Rodríguez, en la Redacción, Edición y Montaje, María Laura Cano, en los controles nos acompañó Óscar Cañizales, en la locución de guardia esta servidora, Lizde Ramos. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todas una feliz tarde. Alba Ciudad, 96.3 FM, presentó Cultura al Día, un recorrido informativo de Poder Cultural. Somos periodismo, somos cultura.